Endo, Lele, el alma secreta. Lele, Babaca, tú, Endo, tú, Babaca. Ustedes no hacen nada, Babaca. Ustedes no hacen nada, Babaca. Ustedes no hacen nada, Babaca. Ustedes no hacen nada, Babaca. Ustedes no hacen nada, Babaca. Ustedes no hacen nada, Babaca. Ustedes no hacen nada. Babaca, ustedes no hacen nada. Hey, laven tanta lata, o lo voy a partir con la culata. Roncan de blim blim, pero son de plata. Babaca, pa' meterte con el matarrata. Ponerme tu tichel y quedarme con tu gata. Yo tengo un chaleco prebelítica barata. Tú y tu corillo son unos patatas. Tú eres otro zángano que con la boca bata. Yo tengo una glove ponerte la chola en la pata. Oíste, mamá bicho, tú y quién más trata. Yo soy el cuco de esto y tú eres mi chata. Lele, el alma secreta. Babaca. Ustedes no hacen nada. Babaca. Ustedes no hacen nada. Babaca. Ustedes no hacen nada. Babaca. Ustedes no hacen nada. Babaca. Ustedes no hacen nada. Babaca. Ustedes no hacen nada. Babaca. No hace nada, va pa' acá. Ustedes no hacen nada. Aparecen a las tantas, otro más que ya no canta. Terminan tirados, arropados con una manta. Parece que no han visto cómo el AK los levanta. Más de 40 casquillos en plena Semana Santa. Ustedes son más falta, más que un 25 santa. Y sus letras no dan pa' tanta. La mía te degolla en la garganta. Tu paso adelanto, te vamos a dar unas cuantas. Tú mi sueño no levantas. Tú eres otro bobo que mamá mamanta. Tú mi sueño no levantas. Tú eres otro bobo que mamá mamanta. Endo, baja pa' acá. Ustedes no hacen nada. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada. Baja pa' acá. Baja pa' acá. Lele, el alma secreta. Hebreo, el de la mezcla pesa. Underworld Records, desde el salón donde al bolígrafo no se le acaba la tinta. Ustedes son más fanta que un 25 santa. Mamá bicha, Manuela en la casa, Barbosa, Cataño. Y va pa' acá y no ronque tanto. Solechón, cabrón. En dos, papi. Nosotros no creemos ni en la luz eléctrica. Tírate, que estamos bien aborrecidos. Double Diamond, Underworld Records, con Bete Music, Fuleteo, ya tú sabes, papi, controlando el internet y la avenida.